Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Hace poco fui a Palenque, vi que les valió abrir caminos donde sea, tumbando árboles de cada tramo, están abriendo pequeñas carreteras para ir a saquear las gravas, pues, arenas y todo eso. Y qué tristeza ver que les vale, pues, que están tumbando nada más esos árboles. ¿Y dónde se fueron esos árboles? Se lo llevaron para las empresas. Y el dueño de la parcela, nada. Y no puede alzar la voz porque los amenazan. Chiapas es un estado reconocido por la gran diversidad que alberga en su territorio y los pueblos originarios han jugado un papel muy importante para protegerlo. En este programa hablaremos sobre la amenaza que los megaproyectos significan para el ecosistema y sobre todo para la forma de vida de las comunidades indígenas. Soy Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo Espinosa abordaremos este tema. Muchas gracias, estimada Janis. Como siempre, es un honor para mí compartir los micrófonos contigo y hablar en Polen al Aire sobre la constante resistencia que los pueblos originarios han tenido frente a estos grandes proyectos que solamente benefician a la empresa privada y despojan a las comunidades de sus territorios y formas de vida. Hablamos con integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio para compartir su palabra frente al gran proyecto de la megacarretera San Cristóbal-Palenque. Y una experiencia similar es la que se vive en Cholula, Puebla, donde pobladores locales han estado en constante resistencia para detener la acelerada expansión de inmobiliarias que los despojan de sus territorios. Y complementaremos la información con las notas compartidas desde las breves informativas y corresponsales en red. Y estamos escuchando algo de sonidos tecno y ambientales del disco compilado Mamazonia, Oda al Bosque del 2019. Esto es Pásaro, del DJ Ayay Mama. Y adentrándonos al tema de hoy, les compartimos que tuvimos la oportunidad de conversar con integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, mejor conocido como Modevite, quienes a mediados de este mes se encontraron en la Selva Lacandona para conversar, analizar y exponer su demanda frente a la violación de derechos humanos que tiene la construcción de una supercarretera que proyecta, en esta primera etapa, conectar a Ocosingo y Palenque en menos tiempo. Si bien el gobierno del estado asegura haber consultado a los pueblos, como es su derecho, la realidad es que la consulta se hizo con habitantes que no son afectados por el paso de este proyecto, pues no son sus parcelas, ni sus territorios, ni sus municipios los que están siendo saqueados. Por seguridad, omitiremos los nombres de las personas entrevistadas, quienes forman parte de este gran movimiento organizado en Chiapas. Sin embargo, sus testimonios nos permiten resaltar que esta lucha lleva años organizándose, y quién es mejor que ellos para darnos este repaso histórico de cómo los pueblos se han organizado para defender su territorio frente a quienes quieren privatizar sus riquezas. Bueno, hay una antecedentes muy importantes. Seguramente recordarás en el año 2013 cuando se dio la Magna Peregrinación, organizado por varios municipios, precisamente por la amenaza a nuestro territorio por los megaproyectos. Se empezó a organizar el pueblo Particularmente son 13 municipios que lo aglutinan y pues se dio una magna peregrinación en el año 2013, iniciando precisamente en el Salto de Agua hasta la comunidad Candelaria, en el municipio de San Cristóbal. Y bueno, ahí se da este inicio del movimiento y pues a partir de ese entonces los municipios que lo conforman se empiezan a organizar, a fortalecer y más tarde en 2017 se empiezan a organizar para solicitar que se reconozca los derechos de los pueblos indígenas. Seguramente recuerdas cuando se hizo una petición ante el IEPC para que sean reconocidos sus representantes de cada uno de los pueblos en el 2017, 2018. Sin embargo, pues obviamente la autoridad no lo quiso autorizar porque dice, bueno, es que habría que ir a investigar si realmente existen los pueblos indígenas. Y para no hacer larga la historia, ellos dicen, bueno, está bien, que para que se vaya a constatar, pero que vaya un equipo de analistas, en ese caso lo mandaron al INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, para averiguar si realmente existían pueblos indígenas. Pero el mismo estado, el mismo municipio o los partidos políticos secuestraron al personal del INAH, lo secuestraron y bueno, hubo hostigamiento, todo orquestado desde el municipio por parte de los operados políticos, representantes de los partidos políticos, bueno, lo amenazaron pero al final de cuentas sale la sentencia, el dictamen y que sí se reconoce que hay pueblos originarios, bueno, hasta ahí se avanza. Sin embargo, nosotros no nos reconocen elegir nuestros gobernantes a través de usos y costumbres. Y bueno, en ese tiempo dice la ley, no, es que pues no se puede, tiene que ser a través del sistema de ellos mediante votación. Sin embargo, adelantándonos ahorita qué pasó, la votación sobre la autopista, ellos hacen la consulta, no, pues sí, lo vamos a respetar sus usos y costumbres y pues que votaron a mano alzada, bueno, ya, autorizado. Entonces, son una de las contradicciones y cuando nosotros lo solicitamos, ellos decían que no. Pero pues nosotros ahí estuvimos como observadores y vimos que hubieron muchas inconsistencias. Uno de ellos es que vinieron otros de otros municipios a votar en el municipio de Chilón. Y otras personas que son de otros estados, que no tienen la credencial del municipio de Chilón, pasaron a votar a favor de la construcción. Entonces, por eso en el comunicado, ahí lo decimos claramente, que nosotros observamos que fue manipulado la votación a mano alzada, la votación masiva que ellos hicieron, hubo acarreo de gente y la votación que hicieron, entonces igual a través de las urnas, vinieron gente de otros municipios que no son propios de Chilón, menos que sean los dueños de las parcelas donde va a pasar. O sea, uh-huh. Ellos sí están amenazados, que les van a quitar los programas sociales, que de por sí que es un derecho que ellos gozan. Entonces, pues ahí vemos cómo el gobierno va manipulando al pueblo, en este caso a los pueblos originarios. En un principio cuando nosotros solicitamos, dice no, ahora cuando ya le conviene, no, dice sí. Entonces, pues a partir de ese entonces que te estoy platicando, 2018, 2020, nacen los gobiernos comunitarios en el municipio de Chilón y Sítala, y pues de esa manera nos empezamos a organizar nosotros como comunidades, aparte, sin que nos reconozca el gobierno, pero nosotros tenemos nuestro sistema organizativo y bueno, seguimos trabajando desde 2020 hasta ahorita. Soy caminante en un desierto de soledad, a la vez soy río que se une con la mar, de sol aprendí lo que es la humildad. El testimonio de la compañera integrante de Modevite, a quien por cierto escuchamos al principio de este programa, nos da el detalle de cómo este megaproyecto afecta la vida de las personas, su cultura y su espiritualidad. Entonces estamos viendo que el gobierno quiere dejar pasar esa construcción a costa de la gente, a costa de que de los ejidatarios, especialmente a los más afectados, que son los que pasan en sus parcelas. Y si nos damos cuenta, allá en Palenque ya fueron a dar el banderazo. Y muchos están en contra. ¿Por qué? Porque lo que vimos ahí que publicaron, hicieron una burla a nuestras costumbres, porque vimos que hicieron altar con su cruz y le hicieron una ofrenda, pero es una burla a nuestras costumbres, a nuestro lo espiritual, porque no es un juego. Y entonces da tristeza ver que muchos también de nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas, que se prestan a hacer ese show. Es un show porque la verdad no está conectado con lo que hacemos los que somos pueblos indígenas. Nosotros tenemos dignidad y estamos luchando por defender nuestro territorio. Y la opinión de las mujeres no está tomado en cuenta, mucho menos a los niños, a los jóvenes. ¿Quiénes son los que se prestan a presenciar ese show? Son los, como le dicen, los acarreados, los que les gusta el dinero, porque sabemos que los que llegaron a salir en dicho evento les pagaron sus pasajes. Y pues muchos los que llegaron a hacer ese acto ni siquiera pasa a ser afectado su parcela. Y falta pues la opinión de aquellos que realmente les van a llevar una hectárea de sus parcelas. ¿Dónde más van a vivir si nada más tienen una hectárea? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde les van a reponer esa hectárea de terreno que se va a devastar, pues? Y los árboles, nuestros manantiales, nuestros cerros, eso no nos están tomando en cuenta nuestras opiniones sobre eso. Soy voz de un pueblo, soy llanto de la tierra. Junto al viento, canto al despertar. Sin duda, esta situación es indignante, pues fingir la consulta a las comunidades es una clara violación de derechos humanos y de los propios pueblos originarios. Les invitamos a seguir los comunicados y denuncias que el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio hace a través de sus páginas de Facebook. Agradecemos sus testimonios para este programa. Música estamos escuchando a Gema, Ana Sula Smith y Estela Ismén, que interpretan El Llanto de la Tierra. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Como les mencionamos a principios de este programa, esta situación del despojo de los territorios para beneficio de empresas privadas es un común en nuestro país, como el caso que se está viviendo en Puebla, donde los locatarios de Cholula se han manifestado en distintas ocasiones para no ser desplazados de sus territorios por las inmobiliarias que van ocupando aceleradamente más terrenos para la empresa privada. Escuchemos el siguiente reportaje. Pueblos del Valle Cholulteca que han sido afectados por las inmobiliarias, en específico Grupo Proyecta, que bueno, es conocido ahora de esta manera, pero previamente se le conocía como los hermanos Posada Cueto, quienes ahora tienen esta firma y que desde hace muchos años han intervenido este territorio, el territorio del Valle Cholulteca. Y Los habitantes de Tlaxcalancingo se oponen a la forma en la que se está llevando a cabo el desarrollo urbano, acusando al ayuntamiento de privilegiar a la industria inmobiliaria sin tomar en cuenta sus derechos, incluyendo la consulta indígena y la preservación de las tierras comunales. La resistencia en Tlaxcalancingo se manifiesta tanto en la lucha por la inclusión en el desarrollo urbano como en la preservación de sus tradiciones y formas de vida como pueblos originarios. Como sabemos, hemos estado luchando para conservar nuestro territorio, proteger el agua que nos queda y pues seguir invitando a la gente que despierte su conciencia, porque como puedes ver, cómo se ve la diferencia de cómo nos van invadiendo. Al frente tenemos el grupo, el fraccionamiento Nubia, y al lado está el contraste de los pueblos, del pueblo, cómo vivimos, tenemos cultivos, ahí tenemos a lo... ¿Cómo se ve la en realidad un pueblo y la gran diferencia de la invasión inmobiliaria? Estamos aquí invitando a toda la población, a todos los pueblos, sino invitamos a todos los pueblos cholultecas de que hagamos fuerza para poder subsistir como pueblos, porque no nada más desaparecen nuestras raíces, desaparece agua, desaparece nuestro territorio y por lo tanto nuestra identidad. La problemática con las inmobiliarias es cada vez mayor. Estas empresas se están quedando con los territorios campesinos e indígenas mediante compras forzadas o engañosas o el mismo desplazamiento forzado. Los campesinos e indígenas pierden el acceso a sus medios de vida tradicionales como la agricultura. Las tierras se destinan ahora a proyectos urbanos, turísticos o de lujo, como es el caso, lo que no genera beneficios para las comunidades originales. Las inmobiliarias compran tierras a bajo precio y luego las revenden o desarrollan para obtener grandes ganancias, desplazando a los pobladores originales. En las zonas rurales, cercanas a ciudades o zonas turísticas, se produce una gentrificación rural, donde los campesinos ya no pueden costear vivir en su propio territorio. También el deterioro ambiental es consecuencia de este despojo por parte de las inmobiliarias. La transformación de territorios agrícolas o boscosos en estos proyectos inmobiliarios genera deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Sin contar, por supuesto, con la escasez del agua. El problema del agua se está agudizando en todo el municipio, ya que nos abastecemos de pozos Noria. El ayuntamiento no tiene infraestructura para podernos dar agua potable. La situación se va a complicar, ya en todos lados están rascando sus pozos porque no hay agua. Si no detenemos esta invasión inmobiliaria que se nos está viniendo encima, toda el área que es Angelópolis, Lomas y todo lo de Angelópolis eran ejidos de San Andrés, y ahora una sola persona de San Andrés no vive allá, no puede ni siquiera entrar libremente. El artículo segundo constitucional nos da ese derecho como gente originaria a decidir cómo queremos nuestro territorio. El ayuntamiento antepenúltimo dejó un programa, el de Leoncio Paisano, mejor dicho, ya van tres que pasaron, dejó un programa demasiado agresivo, que mediante movilizaciones de los pueblos lo echamos abajo y se derogó ese programa. Nos invitaron a construir uno, ya lo construimos, todos los siete pueblos participamos, cómo queremos el crecimiento de nuestro pueblo. Lo queremos de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. De cómo viene la invasión inmobiliaria, nos van a desalojar prácticamente porque estamos en desventaja, principalmente para el pago de impuestos. Uh-huh. Es muy difícil que la gente originaria pueda pagar altos costos. Ahora resulta que porque tenemos ya un edificio, un conjunto habitacional junto de nosotros, de nuestro terreno de cultivo, ya el ayuntamiento nos quiere cobrar, nos está cobrando de hecho ya, como si también fuéramos grandes inversionistas, y no lo somos. La mayoría de gente tiene un pedazo de tierra pues para ellos, para vivir o para heredársela a sus hijos. Entonces estamos en desventaja total, ¿no? Sabemos que el programa de desarrollo urbano rige las leyes de uso de suelo, y en eso estamos por luchando para que se nos respeten nuestros derechos, ¿sí? Y se está haciendo toda una serie de acciones por parte de los pueblos para denunciar esta situación. Agradecemos la información y entrevistas que nos proporcionaron los compañeros de Radio Chololan. Soy Iván Fernández de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen para Polen al Aire. Y ahora una agenda más nacional. Damos paso a las breves informativas con nuestro compañero Tomás Zapf. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Comunidades mayas rechazan construcción de cervecera Heineken en Yucatán. Comunidades y defensoras mayas organizados en la asamblea Much Chimbal condenaron la construcción de una planta cervecera de Heineken en la comunidad Tecanacín, Yucatán, y desconocieron la consulta indígena que presuntamente realizó la empresa a finales de 2024 para su aprobación. Señalaron que la cervecera forma parte de los megaproyectos que en los últimos años han incrementado en la península de Yucatán y que tienen la misma finalidad de destruir, despojar, deforestar y contaminar las fuentes de vida comunitaria, como el tren mal llamado Maya, las granjas industriales de cerdos y aves y los monocultivos de la agroindustria. La Asamblea Maya Much Chimbal manifestó que seguirá denunciando los megaproyectos neoliberales que destruyen su vida comunitaria y su territorio, contaminando el agua, el aire, la milpa y las semillas nativas. Con información de desinformémonos.org. Critican ley de ciberseguridad en Puebla. La Red de Periodistas de Puebla y Artículo 19 se pronunciaron en contra de la llamada Ley de Ciberseguridad que recientemente entró en vigor en el estado de Puebla, porque los delitos incorporados pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente en contra de personas periodistas y medios de comunicación. Las organizaciones mencionaron la definición del delito de ciberasedio referido a quien insulte u ofenda a otra persona. Remarcaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad de expresión protege también la información que resulta inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad. Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla recalcaron que los procesos judiciales en contra de periodistas están aumentando y exigieron generar medidas apropiadas para proteger a la prensa. Encuentra el comunicado completo en artículo19.org. Y desde los territorios, Iván Fernández nos comparte las voces de las comunidades en Corresponsales en Red. Saludos, esto es Corresponsales en Red. En esta emisión les informaremos que en los últimos meses ha habido derrame de hidrocarburos debido a las fallas en los ductos de Pemex. Esto genera contaminación en las comunidades del Totonacapan en el estado de Veracruz. Y también en Veracruz, la tortura como método de investigación en las fiscalías es lo que muestra el caso de Diego, indígena otomí, torturado para obtener declaraciones a modo. Y en los Estados Unidos sigue la tensión e incertidumbre entre la comunidad migrante, pero también las protestas siguen con música en repudio a las políticas migratorias de Donald Trump. Soy Iván Fernández, esto es Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Para empezar, vamos a la zona del Totonacapan. Víctor García nos comenta que estos últimos derrames de hidrocarburos han generado fuerte contaminación en la zona del Totonacapan. Realizamos un recorrido por algunas comunidades del municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, para escuchar el testimonio de las comunidades afectadas por el derrame de hidrocarburo. Los testimonios a continuación son anónimos por la seguridad de la misma comunidad, ya que han sido reprimidos y los han denunciado ante las autoridades. Aquí se contaminó el arroyo de aceite. Ahí se mira cómo el arroyo se contaminó, de que se reventó una línea y el arroyo estaba pues ahí cerca y se contaminó. Los pescados que ahí había se murieron todos y como pasa cerca de las parcelas, pues ya no se pudo agarrar agua para fumigar o algo. Aquí ha habido afectaciones desde que pusieron esa línea. A los pocos tiempos de que se puso esa línea estaba viendo pues a cada rato derrame en el arroyo. Hace años, así estamos hablando de hace unos 30 años, Todavía teníamos especies como lo era el achil, o burrito mejor conocido. Teníamos la camaya azul, la camaya rosada. También teníamos pues diversas tortugas, había mucha tortuga. Varias especies como la tilapia, muchas especies marinas que desgraciadamente ahorita no las hay. Pues ahorita el último derrame que hubo fue el 7, bueno, el último de este que fue el 19 de diciembre de 2024. Ahora. Ese fue el último. Anteriormente, el 7 de noviembre, tuvimos un derrame el cual se reportó a Pemex. Informó desde la región del Totonacapan, Víctor García. Y ahora nos vamos a Veracruz, la tortura como un método de investigación en las fiscalías. El caso Diego es un caso emblemático de cómo se desarrolla la justicia en este país. La información es de Maribel Vázquez, de Radio Guayacocotla. El caso de Diego es un caso lleno de irregularidades desde el año 2023. Incluso se ha acusado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz a la Policía Ministerial por usar la tortura para resolver casos. Torturan como método para obtener testimonios o confesiones y así resolver las investigaciones. Sobre este caso, platicamos con el abogado Jesús Segovia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. En el caso de Diego, que es donde ya específicamente se está investigando la tortura cometida por los policías ministeriales, existen varios procesos que están abiertos. Un proceso penal que lo están intentando cerrar la fiscalía y que creemos es justamente por temor a que se caiga el juicio de esta persona que presuntamente cometió el homicidio. Es decir, están ocupando pruebas, están ellos creando algunas escenas para decir que alguien lo hizo. Nosotros ya presentamos algunos escritos, algunos criterios ante el juez para decir, conforme a criterios nacionales, internacionales, que todas aquellas pruebas obtenidas, como en el caso de Diego bajo tortura, no deben ni siquiera de llegar a juicio. Seguiremos informando desde Radio Guayacocotla. Soy Maribel Vázquez. Y para finalizar, en los Estados Unidos sigue la tensión e incertidumbre entre la comunidad migrante, pero también sigue la resistencia y las movilizaciones. Octavio Zamora platicó con Radio Jornalera. Continúa la situación de persecución y redadas en varias ciudades de Estados Unidos. La comunidad migrante sigue con la incertidumbre, como lo comenta Omar León, de Radio Jornalera. Estamos viviendo la situación del acoso a toda la comunidad inmigrante acá en todo el condado de Los Ángeles y en el estado de California. Todas las redadas que se han llevado a cabo afuera de los Home Depots y otras tiendas que venden materiales de construcción, también en los supermercados, en las tiendas que venden artículos de primera necesidad y también en los sitios de trabajo. La comunidad ha sufrido ataques ya por 3 semanas enteras, donde diario hay redadas en diferentes sectores. Sin embargo, las actividades de protesta continúan. La población migrante organizada se manifiesta ante las políticas migratorias de Donald Trump. Con la red de jornaleros hemos estado en las calles protestando casi todos los días en diferentes sectores impactados de nuestra comunidad. Ya iniciamos los primeros conciertos Eyes Out of LA o La Migra Fuera de Los Ángeles, que son protestas musicales donde estaremos llevando música afuera del centro de detención, llevando nuestro escenario móvil para hacer protestas, la música que ha sido también una herramienta que hemos usado, el arte. Para Polen al Aire, reportó Octavio Zamora. Hasta aquí este espacio Corresponsales en Red para Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias y hasta la próxima. Pues una vez más llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire. No olviden que pueden volver a escuchar cualquiera de nuestros programas en nuestro portal web medios.bocadepolen.org/polenalaire. Agradecemos a esta emisora por transmitirnos y a todas las personas que nos escuchan desde la virtualidad. Les recordamos que esta es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Nos escuchamos la siguiente semana.